partir de las 12 hay una concentración de las 2 CTA, jubilados, movimientos sociales, frente al Congreso Nacional. La Cámara de Diputados volverá a insistir con el aumento a jubilados, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la ayuda para Bahía Blanca. Conversamos con el secretario de organización de la CTA e integrante de CETERA, Eduardo Pereira. Continúa el conflicto Santa Fe. La paritaria provincial ha sido rechazada por unanimidad en la asamblea docente. Conversamos con la secretaria general adjunta de AMSA Fe, CETERA Santa Fe, Susana Lutmer. La situación política de nuestro país en un análisis por el periodista Luis Brustein. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue distinguida como miembro honorario de la Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un en sus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Cada permiso que me invitan a seguir, todos invito a que me vean seguir. Y si lo intento, porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Rosa Navarro en Córdoba capital, Carlos Horacio Carrizo en el año 1976 y Graciela Isabel Álvarez Casais en Capital Federal en el año 1980. Eran docentes. Un 20 de agosto fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Elba Rosa Navarro, Carlos Horacio Carrizo y Graciela Isabel Álvarez Casais, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. habíamos hablado de la distinción a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Escuchemos el agradecimiento al recibir la distinción. Tenía tres, y la que más está sobre mi yo, porque la que tengo, a pesar de tantos años, la posibilidad de seguir siendo presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y que es una asociación que nace como consecuencia del terrorismo de Estado, terrorismo de la protección de niños, la muerte de jóvenes y tantas cosas que no tienen que volver a pasar. Es lo que queremos y luchamos por eso. Ya no abuelas, somos tres, como digo, estamos en fundida. Una está internada y la otra enfermita. Y la que estoy un poquito más sanita soy yo. De manera que ruego a Dios de seguir con esta posibilidad de la comunicación social. Porque existimos, porque tenemos que existir, porque el tema existe todavía. Hay muchos nietos para encontrar, los estamos encontrando. Hay encuentros de hermanos entre ellos. Son milagros, son cosas que nos hace vivir sabiendo de que se consigue el encuentro de hasta ahora 140 nietos de los que estábamos buscando. Faltan muchos, sí. Faltan muchos todavía, y por eso la Asociación de Abuelas está integrada por nietos. Ellos están ahora dirigiendo la institución, lo mando yo, ¿eh? Le digo, miren que mando yo. Se ríen, lo festejamos, pero yo se lo digo en serio. Y claro que lo dice en serio, un orgullo. La conducción de Abuelas de Plaza de Mayo, en las palabras de Estela de Carlotto al recibir la distinción como miembro honorario de la Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UBA. Estela de Carlotto. Canto Maestro, el programa de Cetera. Así sin razón. Hoy me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. Yo soy como vos, no es, no, no, no soy feliz. No esperes más, no me dejes morir. Es tu oportunidad, no te lo pida más. Busquen más allá, porque yo estoy aquí. Sandro rompan todo junto a Pedro Aznar y Charly García. Y ahora pasaré a llamarme Doctor Charly González. Así agradecía el Doctor Charly García. Canto Maestro, el programa de Zetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zetera. Bueno, Ana Gutiérrez, secretaria general de UTE Zetera Capital. Un día hermoso, el festejo del Día de las Infancias organizado por UTE. Esto demuestra que no solamente luchamos por nuestros derechos, nuestros salarios, condiciones laborales, todo lo que tiene que ver con, obviamente, con una mejor educación, sino también que nos ocupamos de las niñeces. Así es, la verdad que un día hermoso con 400 pibes y pibas, de hijos y hijas y hijes de nuestros afiliados y afiliadas, pasando un día hermoso, mirando esas sonrisas en estas canchitas que llenaron de sonrisas, porque creemos y estamos seguros que el futuro es de nuestros pibes, de nuestras pibas, de las infancias libres, y que son el futuro. Así que, haciendo una apuesta muy grande, hoy estamos acá pasando un hermoso día. Y más en estos tiempos donde el gobierno nacional directamente desentiende cualquier política pública que tenga que ver con las infancias. Así es, le estamos poniendo políticas públicas, le estamos poniendo pasión, le estamos poniendo amor, todo lo que no pone el gobierno nacional. Ellos dan odio, ellos sacan derechos, nosotros le damos derechos a nuestros pibes, esos derechos que nuestra querida Eva Duarte nos enseñó. Acá estamos poniendo todo, fuerza, amor, garra, derecho, infancias libres para nuestros pibes y nuestras pibas, que es lo que no quiere el gobierno nacional. Gracias. Gracias a ustedes. Le he pedido tanto a Dios. Canto Maestro. Que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la par. Daniela Herrero. Juntos a la par. Cartas de amor en el hall. No se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Canto Maestro, el programa de Zetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zetera. Su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. Maestro, el programa de Zetera. Hablamos del conflicto en la paritaria en Santa Fe. Escuchemos al secretario general de AMSAFE Rosario, Roque Jaimes. Rechazo total y seguimos con un plan aprobado en la Asamblea Provincial de 3 semanas de lucha que arranca este miércoles en una movilización provincial a Liapos, en la cual vamos a llevar los petitorios que hemos juntado en todas las provincias, pero va a continuar con jubilaciones la semana que viene y va a cerrar la tercera semana en una marcha simultánea en toda la provincia. Mientras tanto también va a haber acciones departamentales en diferentes días aquí en la ciudad de Rosario y alrededor. Decía el secretario general de AMSAFE Rosario, Roque Jaimes, sobre la situación que se vive en la provincia con respecto a la paritaria santafesina. Estamos con Susana Lundmer, secretaria general adjunta de AMSAFE, sindicato de base de Cetera de Santa Fe. Hubo asambleas en toda la provincia rechazando la oferta en la paritaria provincial y hay medidas de acción. Sí, hemos tenido una oferta paritaria de una recomposición del 7% de julio a diciembre, con un primer tramo del 1,5%. Y después del 1% hasta diciembre. Es una oferta semestral, la verdad que muy insuficiente, que muy lejos de la inflación. De hecho, los días posteriores a la reunión paritaria ya se conoció la inflación de julio del 1,9. Nosotros veníamos con una oferta semestral anterior cerrada por decreto del 13% y por lo tanto estamos muy lejos, con mucha pérdida de poder adquisitivo y con un gran problema en el sector de los jubilados y jubiladas que a partir de la reforma previsional cobran los aumentos a los 60 días. Entonces, además de ser muy poco, se difiere mucho el pago del aumento a los jubilados. Tuvimos 19 asambleas departamentales, en ninguna de esas asambleas se propuso una moción de aceptación, no hubo compañeros, compañeras afiliadas que la hayan propuesto y por lo tanto la asamblea provincial determinó el rechazo de la propuesta con medidas de movilización, de conferencias de prensa, de volanteadas de 3 semanas, con una movilización a Iapos, porque tenemos un gran problema con la cobertura de Iapos y el derecho a la salud. La semana siguiente, una acción en la caja de jubilaciones reclamando la derogación de la reforma previsional y una marcha de antorchas en la tercera semana, simultánea en toda la provincia, para visibilizar la disconformidad de la docencia que se siente extorsionada por un premio de asistencia, que más que un premio es un presentismo y es un castigo que hace que la gente vaya a trabajar enferma, y visibilizar todos nuestros reclamos y sobre todo pedir que la paritaria sea un ámbito real de discusión y no un ámbito en el que solo se entrega una propuesta sin posibilidad de reformularla, de discutirla. Una paritaria totalmente vaciada por el gobierno de la provincia. Susana Lundmer, secretaria general adjunta de AMSAFE Santa Fe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. No habría tiranos si no hubiera esclavos. Y si todos sostuvieran sus derechos, la usurpación sería imposible. Un pueblo que se corrompe pierde la energía, porque a la transgresión de sus deberes es consiguiente el olvido de sus derechos. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Quien se defrauda a sí mismo le es indiferente ser defraudado por otro. Bernardo de Monteagudo. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Ernesto Guillermo Baffa. Nació en Buenos Aires el 20 de agosto de 1932. Bandoneonista, director y compositor. En 1948 debutó en la orquesta de Héctor Stamponi. En 1953 ingresó en la de Salgán. En 1959 pasó a la orquesta de Aníbal Troilo, en la que permaneció casi 15 años. Aún estaba con Pichuco cuando conformó un trío en el año 1965 con Osvaldo Berlingieri y el contrabajista Fernando Cabarcos, que luego se convertiría, ya desvinculado del Gordo, en la famosa orquesta Baffa Berlingieri. En el transcurso del Festival de Medellín, realizado en 1968, se le otorgó la Lira de Oro por sus actuaciones. En tan larga trayectoria, cabe mencionar su desempeño en las orquestas de Alberto Mancione, Alfredo Gobbi, Pedro Laurens y en el conjunto que acompañó al cantor Alberto Marino. Viajó con su música por Europa y Japón, donde tuvo un éxito extraordinario. En 1992 fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires por la legislatura porteña. Integró la Selección Nacional del Tango. De su amplia obra recordamos. Con punto y coma. Par de dos. Ernesto Guillermo Baffa se fue de gira en Buenos Aires el 11 de abril del año 2016. Tango hermoso que haces de tu autoría con Ubaldo de Lío. ¿Cómo lo pergeniaron? Se llama Afirma las manos. Sí. Qué cosa más linda. Mirá, de Lío es compadre mío. Y vinimos a casa, yo le hice la primera, la segunda, lo confeccionamos ahí. Así que y salió fenómeno. Qué lindo tango. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola, soy León Gieco y quiero decirles, no veten a la discapacidad. El 19 de agosto, vigilia en Plaza de Mayo. El 20 de agosto, nos movilizaremos a Plaza Congreso para reclamarles a los diputados que rechacen el veto presidencial contra la ley de emergencia en discapacidad. No los dejen solos. Gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Estamos con Eduardo Pereira, secretario de organización de la CTA e integrante de la Junta Ejecutiva de Cetera. Hoy en las dos CTA concentran en el Congreso ante la posibilidad del veto, pero que diputados reafirme las leyes de discapacidad y de jubilación. Sí, exactamente. Concentramos a las 12 del mediodía en el Congreso, las CTA autónomas, las CTA de los trabajadores, las organizaciones de jubilados, de discapacidad. La idea es clara, que una ley votada por absoluta mayoría, que es un aumento de los jubilados, y otra ley votada por absoluta mayoría, que es la ley de emergencia en discapacidad. Ese número dice claramente que hay una mayoría de la sociedad que quiere que estas dos leyes se aprueben. Ahora bien, el presidente, contra todas estas mayorías, veta ambas leyes. Esta movilización y la sesión que va a haber en diputados es justamente para rechazar ese veto. Creo que la mayoría de la sociedad está con el rechazo de ese veto. Ahora los diputados tienen que estar a la altura de lo que está planteando la sociedad. Nosotros vamos a movilizar y esperemos que sea un día para festejar, que ganó la voluntad popular y que tengamos esas dos leyes ya vigentes. Eduardo Pereira, secretario de organización de la CTA e integrante de la Junta Ejecutiva de Cetera. Muchas gracias. Gracias a vos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Al bombo le sale el bombo, como si fuera un jazzón. Va siguiendo la canción con su bombo y lo rotundo. Añora la cordillera, donde las leguas de día está subiendo y espera volver a la lejanía. Está soñando y espera. Los Urpillay, la caja, el bombo y la quena, con letra del poeta Juan Eduardo Piatelli y música de Daniel Toro. La quena dice sus sones para que la lleve el viento, así toca corazones que saben sus sentimientos. Extenso y silbido, la que la está recordando del gran imperio batido, que ya no sigue cantando. El gran imperio abatido. El bombo y la quena entristecen con su canto y van dejando esa pena casi transformada en llanto. La caja, el bombo y la quena son semillas de una raza de flores. haciéndole el tiempo, van camino a la esperanza. Que floreciendo en el tiempo, van camino a la esperanza. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Adolfo Silenzi de Stañi nació en Buenos Aires el 21 de noviembre de 1914. Abogado, escritor, ensayista, político y docente universitario. Destacado por el impulso a la producción nacional de nuestro petróleo. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, fue enviado por el gobierno a Europa para estudiar el régimen de los ferrocarriles estatales, poco antes de la nacionalización en nuestro país. En 1957 fundó el Centro de Estudios General Mosconi para defender el monopolio de YPF en la producción y comercialización del petróleo y derivados. Este pensamiento lo defendió toda su vida. De la obra de Stañi citamos: Soberanía y Petróleo, el Banco Central y la Circulación Monetaria, el Nuevo Derecho del Mar y las Malvinas y el Petróleo. Adolfo Silenzi de Stañi pasó a la inmortalidad el 20 de agosto de 1966. Entre los libros de la buena memoria. Hablábamos de la situación política que atraviesa nuestro país con el escenario menos de un mes, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires con las elecciones y el 26 de octubre con las elecciones nacionales. Escuchemos el análisis del periodista Luis Prustein. Creo que es indudable que el escenario está puesto como elemento fundamental las elecciones que se van a dar en la provincia de Buenos Aires, que hasta el momento tienen mucha paridad, pero que van a tener mucho impacto en el proceso político subsiguiente, junto con las elecciones nacionales de octubre, donde la provincia también va a tener mucho peso. En ese trayecto hasta esas elecciones, es un trayecto cortito en realidad, porque falta muy poco, el gobierno tiene una carrera de obstáculos muy importante. La primera es la debilidad de la política financiera, con un dólar que está siempre al borde del estallido y con el peligro de que vuelva un rebrote inflacionario importante. De hecho, la inflación se estacionó en un punto donde sigue afectando a la población. Y a esto se le suman dos temas que tienen mucho impacto también en la población, que son el escándalo por las muertes a partir del fentanilo infectado, por un lado, y el crecimiento del escándalo por la estafa con las criptomonedas, donde está muy involucrado Javier Milei, en un papel vergonzoso para el presidente de un país. Y eso tiene otro correlato, que es la rebelión de la mayoría de los gobernadores que hasta ahora le habían dado el respaldo en el Congreso para aprobar las propuestas de ley que mandó el gobierno. Es una situación que, si uno la describe como escenario, tendría que ser muy crítica para el gobierno. Pero lo real es que todavía no ha tenido una contrapartida en la expectativa electoral. Digamos que no es totalmente buena para el gobierno, pero no expresa la situación calamitosa que está pasando el país y sobre todo la mayoría de los argentinos. En ese sentido, yo creo que la campaña electoral va a ser una campaña difícil, sostenida con mucha escenografía mentirosa, doble discurso, muy violenta, y sobre todo hay que tener riesgo con las operaciones que le puedan hacer a Axel Kicillof, por un lado, y por el otro lado, Fuerza Patria, que tiene que hacer una campaña para hacer creíble sus propuestas, porque el problema más importante que va a tener Fuerza Patria en esta campaña es que sus votantes o gran parte de sus votantes vuelvan a creer en sus propuestas. Tener cuidado con ciertas operaciones que se manifiestan en épocas electorales. El desafío de Fuerza Patria es convertir su discurso en algo que vuelva a conmover a su electorado, vuelva a hacer creer. Análisis de Luis Brustein. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar. Es un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Black Amaya y los Comechingones, amor de primavera. José Alberto Iglesias, Tanguito, con letra de Hernán Pujó. Malditos, los de malditos, la historia. Los de la historia. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Miguel Ángel Fariña nació el 20 de agosto de 1925. Ingresó al ejército, donde se caracterizó por sobresalientes condiciones profesionales, firmes conceptos, gran espíritu militar, claras convicciones y valor personal. Hacia 1951, revistaba en el regimiento de tanques C-8, con asiento en Campo de Mayo, como cabo mayor. Ese regimiento fue tomado el 28 de septiembre de 1951 por un grupo de oficiales que respondían a la sublevación organizada por el general Benjamín Menéndez. El plan era asesinar al presidente Perón cuando por la mañana ingresase por la puerta 8, que se hallaba a cargo del capitán Alejandro Agustín Lanusse, quien integraba el complot en el cual participaban, entre otros, los capitanes José Daniel Iglesias Bricles, Rómulo Menéndez, Uriburu, Alzogaray y Bécar Varela. Sin embargo, la llegada del segundo jefe, teniente coronel Cáceres, y su decisión de mantenerse leal apoyándose en algunos oficiales, perturbó los planes y provocó un enfrentamiento. En una actitud heroica en la cual el suboficial Fariña fue herido, arrastrándose, ahogándose en sangre y gritando Muchachos, no se entreguen. Viva Perón, contagió a los leales y dio vuelta a la situación. Gracias a su valor, los golpistas iniciaron el retroceso hasta su rendición. Tenía 26 años. Pasó la inmortalidad el 28 de septiembre de 1951. Canto Maestro recuerda a Miguel Ángel Fariña, un combatiente de la causa nacional, un eterno soldado de nuestro pueblo, un eterno soldado de nuestro pueblo, un eterno soldado de nuestro pueblo. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Hoy y siempre. Escuchamos la historia de Miguel Ángel Fariña, un suboficial del ejército argentino, defendiendo al gobierno nacional y popular de Juan Domingo Perón. En esa acción fue asesinado. ¿Quiénes participaron del complot? Entre otros, Benjamín Menéndez y el nombrado Agustín Lanusse. En ese momento era capitán. No hay casualidades. Quienes se oponen a las mayorías son brazo ejecutor o intelectual de modelos entreguistas. Al comenzar el programa hablábamos de la masacre de Trelew. Vamos a escuchar a un militante de aquellos tiempos. El 22 de agosto de 1972 tenía 26 años, jovencito. Escuchemos a Celedonio Carrizo. La masacre es el hecho que se produce a raíz de la fuga de la cárcel de Rawson. A partir de esa fuga es cuando nosotros pensamos que recuperar a los compañeros para que se reintegran a la lucha, es que la rendición de estos compañeros en el aeropuerto, después se provoca la masacre. Es una consecuencia de esa lucha. Yo creo que hay elementos sobrados para pensar de que acá es uno de los puntos de inicio de lo que fue después la dictadura más sangrienta que tuvo el pueblo argentino. Digo, es uno más, pero en realidad hay otros elementos también, que hay antecedentes de esta dictadura. Los bombardeos Plaza de Mayo, en la misma Patagonia tenemos las masacres de los obreros rurales de la Patagonia y más atrás el genocidio de Roca. Escuchar a Celedonio Carrizo es un aprendizaje. Por otros lados, hablaba de la importancia de conmemorar, de recordar a nuestros asesinados, compañeros, compañeras, pero no quedarnos en esa anécdota, sino en construir la unidad. De eso se trata. Estamos con Oscar Ruibal, historiador de UPC Córdoba y de Cetera. ¿Qué significa Trelew, un nuevo aniversario de Trelew? El 22 de agosto, la fecha en la cual se produce lo que es conocido como la masacre de Trelew, fue un hecho muy doloroso de aquella década del 70, donde prisioneros políticos de aquella dictadura, en ese momento gobernaba el país el general Agustín Lanusse, ¿qué pasa? Digamos, los presos políticos que estaban en esa cárcel en Trelew organizan una fuga importante. ¿Qué sucede? Una parte de los presos, presas que habían llevado adelante la organización, logran escapar del penal. Hay una parte importante del operativo de los presos políticos que logra llevarse adelante. Sin embargo, hay un sector que no cumple el cometido, quedan dentro de la cárcel, y es entonces cuando son, durante la noche, retirados de las celdas y en una situación bastante trágica, son fusilados allí en el cuerpo presente, sin ningún tipo de intimidación ni nada, fue una salvajada llevada adelante. Ese hecho generó una profundización en el conflicto, fue una crisis muy importante para el gobierno de Lanusse, y sobre todo porque, por ejemplo, varios de los asesinados en esas circunstancias fueron llevados adelante su sepelio en la sede de la ciudad de Buenos Aires del Partido Justicialista. Y en ese momento, las fuerzas de seguridad, con tanques y con un despliegue muy importante, robaron, vamos a decirlo en términos concretos, los ataúdes de los asesinados, y se pretendió borrar toda expresión pública de solidaridad con los asesinados. En esa circunstancia fue un hito más de todo el proceso que venía llevándose adelante para acabar con la dictadura militar de entonces, retomar el proceso democrático y, para decirlo en términos concretos, llevar y profundizar la lucha por la liberación nacional, que era la consigna de aquel entonces. La consigna central de aquel entonces era liberación o dependencia. ¿Cómo construir la liberación? Bueno, allí había distintas perspectivas, distintos matices que llevan adelante los grupos más radicalizados, vinculados a la lucha armada, los sectores del peronismo, los sectores de la izquierda en sus distintos matices, inclusive fuerzas políticas que hoy día parecen muy comprometidas, incluso con un gobierno estrafalario, reaccionario como el de Milei, como son sectores del radicalismo. En aquel entonces había sectores, particularmente la juventud radical, que estaban comprometidos con este proceso de liberación. En síntesis, la masacre de Trelew fue un hito más de ese proceso de lucha que se le llevó adelante desde fines de los 60 y sobre todo más profundizada en los 70, los principios de los 70, en busca de esta liberación o dependencia que era el centro en el cual las mayorías populares luchaban en ese entonces. Oscar Ruibal, historiador de UPC Córdoba y de Cetera, muchas gracias. Esto fue Canto Maestro, emisión 977. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.